Son las 7 de la mañana, 49 minutos. 7:49 en Super Tropicana y ya tenemos en línea, en comunicación telefónica para conversar al doctor Mario Melo Ceballos. Él es abogado y profesor universitario ecuatoriano. Desde hace más de 20 años trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en ciencias internacionales por la Universidad Central del Ecuador. Máster en derecho ambiental por la Universidad del País Vasco. Diploma de postítulo en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Como abogado litigante, representa al pueblo quiche de Sarayacu y a otras víctimas frente al sistema interamericano de derechos humanos, y actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hablamos del doctor Mario Melo Ceballos, que ya está en línea. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, doctor, lo hemos comunicado con usted porque, en este momento en la provincia de Pastaza, en las últimas semanas, se vienen suscitando varias situaciones de manifestaciones por parte de las nacionalidades indígenas que tienen que ver con algunos proyectos extractivistas. Hablamos de un proyecto hidroeléctrico de la represa de Genefrán. También se resolvió hace unos días lo que tiene que ver con el bloque 22 en la región, en el sector de la nacionalidad Huaurani. Ahora también se está conversando sobre la puesta en marcha del bloque 28. Esto también fue tema en la Asamblea Nacional. Y bueno, queríamos conocer su opinión sobre estos procesos judiciales. ¿Cómo es que cómo observa usted el rol del ciudadano en estas decisiones que afectan, que tienen efectos en el ambiente y en la salud y en la vida de las personas? ¿Cómo observa usted los procesos de consulta pública, libre, informada? ¿Cómo analiza usted la situación actual a nivel ambiental y de participación ciudadana, tanto en el país como en la provincia de Pastaza? Bueno, yo creo que el Estado ecuatoriano viene incumpliendo sistemáticamente el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas frente a cualquier decisión que pueda afectar sus derechos de su territorio. Ese ha sido un incumplimiento que viene desde hace muchos años. Ese fue el motivo por el cual el pueblo de Sarayacu interpuso su caso ante el sistema interamericano, que fue un caso victorioso en el año 2012, y pese a que el Estado ya fue señalado internacionalmente por violar el derecho a la consulta, no viene incumpliendo también en otras situaciones. Como usted mencionaba, en el caso de del río Piatúa, se está desarrollando un proyecto hidroeléctrico que afectaría gravemente al río Piatúa, ¿no? Está previsto que ese proyecto tome el 90% del agua del río y la desvía hacia otro río, dejando solamente un 10% del caudal como supuesto caudal ecológico, con lo cual afectaría gravemente los derechos de las comunidades quichuas que están en las riberas de ese río y también los propios derechos de la naturaleza. Para realizar un acto tan violento, digamos, contra las comunidades, contra la naturaleza, de ninguna manera se realizó ningún proceso de consulta. Es, por tanto, una acción inconstitucional y arbitraria. Estimado doctor, de parte de los voceros de la empresa que pretende instalar la hidroeléctrica, se ha dicho que solamente en los procesos extractivistas, cuando se trata de petróleo, se debe aplicar la consulta libre informada. Esto nos parece una ridiculez. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mire, me parece que es un argumento que no tiene ningún sentido. Tal vez no hayan tenido la oportunidad de conocer el convenio 169 del OIT, que es parte de lo que decimos en Ecuador el bloque de constitucionalidad, es decir, tiene la misma categoría jurídica y la Constitución. Y ahí se establece con claridad que todas las decisiones que puedan afectar a los territorios y a los derechos de los pueblos indígenas tienen que realizarse la consulta libre, previa e informada. Lo que realmente me parece, como usted decía, hablaba de una ridiculez, lo que me parece así es la sentencia del señor juez que conoció la acción de protección en primera instancia, porque recoge ese argumento. Y claro, eso es inadmisible en un juez que, entiendo yo, tiene estudios de derecho. Entonces, realmente, si es que el Estado incumple con el proceso de consulta previa y luego la justicia no es capaz de tener un proyecto extractivo, un proyecto de infraestructura que no cumple con los estándares constitucionales, internacionales, no es de extrañarse que la sociedad se complique, no es decir que haya movilizaciones, que haya protestas, que haya un deterioro, digamos, de la paz social. Así es. O sea, esas serían algunas de las consecuencias entonces de no cumplir con esta consulta pública libre informada. ¿Hasta dónde nos podría llevar esta situación tan irregular? Yo confío en que la justicia cumpla su papel, como ha cumplido en el caso de las comunidades guaraníes que interpusieron la acción de protección que acaban de ganar también en la ciudad de Puyo. Entonces, hay una oportunidad para que la Corte Provincial de Pastaza rectifique lo hecho por el señor juez que conoció la causa del proyecto Piatúa y en segunda instancia conceda la acción de protección. Eso daría la oportunidad primero para que un río que es importante para la cultura quichua y es importante además para la propia provincia de Pastaza, debido a que ofrece algunos servicios importantes, como por ejemplo el tema de turismo comunitario, ¿no? Y las mismas posibilidades de alimentación de las comunidades de las riberas, pueda ser protegida y pueda seguir conservándose como parte del patrimonio de toda la provincia. Doctor, para resumir la sentencia, se dijo que simplemente no se está afectando a la naturaleza, no hay una afectación a los derechos constitucionales, que es de lo que se trata en la acción de protección, a una violación a un derecho constitucional. Según el juez que tuvo la causa, no existió ninguna afectación a la naturaleza, no se violó ningún derecho constitucional. Respecto de esto, ¿cómo usted analiza esto, doctor? Mire, la verdad es que el derecho es fundamentalmente lógico. Si es que hay una concesión del 90% del agua del caudal de un río y solamente se va a dejar el 10% del agua en el río, y después de usar ese 90% del agua ni siquiera lo devuelven al mismo río sino que lo transfieren a otro río, ese es un acto que definitivamente viola los derechos de la naturaleza. El río Piatúa, si se llega a concretar este proceso, no va a ser el mismo río, no va a poder cumplir su rol natural, que es el soporte de vida para las especies de animales acuáticos, de los cuales depende gran parte de la sobrevivencia de las comunidades ribereñas. No va a poder ofrecer la posibilidad de que se practiquen ahí deportes como se está practicando ahora, donde hay recreación. Va a ser un riachuelo con un hilo de agua bastante pequeño, ¿no? Que además termina siendo focos de infección. Entonces eso es muy evidente. Y además, durante la audiencia se presentaron informes técnicos de expertos, hidrólogos, hidrólogos, biólogos, es decir, especialistas en varias disciplinas, incluso antropólogos, que explicaron claramente al juez cuáles iban a ser los efectos negativos de que se lleve a cabo este proceso. Entonces, difícilmente, ¿no? Falta a la lógica. Doctor, representantes del Ministerio del Ambiente estuvieron, para decirlo en palabras criollas, estuvieron abrazando a la gente de la empresa que pretende, estaban defendiéndose en conjunto. Y por el otro lado, doctor, luego de que se emitió la sentencia, uno de los dirigentes de la comunidad quichua de Santa Clara, el señor, no recuerdo ahora el nombre, Cristian Aguinda, ha sido acusado por el delito de intimidación. ¿Quién está intimidando a quién, doctor? Primero, sobre lo que usted decía, a mí me parece indignante que en muchos de estos procesos los representantes del Estado se olvidan que su primer deber es proteger los derechos constitucionales y se convierten en defensores de lo indefendible. Entonces yo no puedo entender cómo el señor abogado que haya representado a la Secretaría del Agua, que está presidida, además dirigida por un dirigente histórico del movimiento indígena, se ponga en una posición de irrespeto a los derechos constitucionales que protegen precisamente a los sectores indígenas. Y no puedo entender cómo el señor delegado, digamos, del Ministerio del Ambiente, cuya función primordial es proteger a la naturaleza, proteger al ambiente, se ponga del lado de un proyecto que la va a destruir evidentemente. Entonces, realmente esas son cosas inexplicables, ¿no? Deberían las autoridades que otorgan procuración judicial a esos abogados tomar cuenta de lo que están haciendo en representación del Estado. Respecto a lo otro, sí, también es bastante preocupante que haya una acción o algunos una denuncia en contra del dirigente que está haciendo su trabajo como dirigente y está defendiendo los derechos de su pueblo de naturaleza en el sistema penal. Esto no es nuevo, ¿no? Es una práctica que viene lamentablemente desde algunos años del gobierno pasado, de tratar de perseguir a los dirigentes indígenas para impedir que ejerzan sus derechos. Doctor, aquí en la provincia de Pastaza, más precisamente en el Cantón Mera, ya se está hablando de que están iniciando las obras civiles de lo que va a ser la explotación petrolera en el bloque 28, y la pregunta que se hacen muchos habitantes que viven cuenca abajo del río Pastaza y que de alguna u otra manera podrían sufrir los efectos de esta explotación petrolera: ¿cuándo va a llegar la consulta pública libre e informada? La pregunta que le queremos hacer es si comienza la obra civil de una explotación petrolera, ya se debe efectuar la consulta, ¿en qué momento y cuándo eso va a ocurrir y cómo la ciudadanía debe solicitar o esperar alguna información al respecto? La verdad es que los estándares internacionales establecen que la consulta debe ser hecha de manera previa, es decir, antes de que se tomen decisiones. Entonces, si es que ya se firmó un contrato de concesión, si ya se están comenzando las obras, quiere decir que no hay voluntad del Estado de cumplir lo que dice la Constitución y dicen los instrumentos internacionales. Usted me preguntaba cuándo habrá la consulta. Nunca, no va a haber una consulta. Probablemente haya cualquier proceso de lo que llama el Estado de socialización, que consiste en que algún funcionario llegará con un poco de propaganda a repartir y a ofrecer dinero a las comunidades, o les invitará tal vez un almuerzo, circulará una hoja de asistencia al almuerzo, y luego dicen que eso ya constituyó una consulta. Entonces, realmente el Estado no se corrige de sus deficiencias, ¿no?, en el ejercicio, en el cumplimiento de los derechos, y lo que se va bien encima es nuevamente un nuevo conflicto socioambiental grave que paralice a la provincia y que probablemente impida incluso que cualquier proceso, cualquier proyecto que quiera realizar el Estado se lo realice en la práctica, ¿no? Ok, muchísimas gracias al doctor Byron Melo. Interesante su criterio, doctor. Nos ha ayudado bastante. Esperamos que la gente de acá de la provincia de Pastaza y del mundo entero conozca estas opiniones de parte de un jurista que conoce sobre la materia. Doctor, muchísimas gracias. Muy agradecidos por atendernos. Gracias a usted. Que tenga un excelente domingo. Son las 8 de la mañana más 2 minutos. 8:02 en Super Tropicana. Queridos amigos, luego de esta interesante entrevista con el doctor Byron Melo, quien es pues abogado de la gente de nuestros hermanos de Sarayacu, les vamos a regalar un temita de nuestra música ecuatoriana.